tarde muy sonriente por mi casa. Te miro, yo te miro, nunca hablamos de nada. Me asomo a la puerta y subes a un auto negro. Y otra vez de nuevo, mi corazón se apaga. Regresas una noche de nuevo y estás llorando. Vámonos, prende. Me abrazas fuertemente y me dices que te ha golpeado. ¡Vamos! Te haré el amor, desnúdate. Eres el culpable que me ames a mí. No merece tu amor, él te ha hecho sufrir. Dile a ese cobarde que le espero yo aquí. Te haré el amor, desnúdate. Enciende la luz que yo te quiero ver. Él es tan hermosa, de amor te amaré. No pienses sin nada. Haciendo males. El chico se ha ido con los osos. Como el mundo, Villa Colina. Pasaste una tarde muy sonriente por mi casa. Me miras, yo te miro. Nunca hablamos de nada. Me asomo a la puerta y subes a un auto negro. Y otra vez de nuevo mi corazón se apaga. Regresas una noche de nuevo y estás orando. Vamos, loco Gonza. Me abrazas fuertemente y me dices que te ha golpeado. Los inigualables Villa, el primer hermano, el ejército, loco Walter. Te haré el amor, desnúdate. Eres el culpable que me ames a mí. No merece tu amor, él te ha hecho sufrir. Dile a ese cobarde, me espero yo aquí. Te haré el amor, desnúdate. Enciende la luz, que yo te quiero ver. Eres tan hermosa, mi amor te amaré. No pienses en nada. ¡Dale el amor! ¡Corazón!